Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Santiago Acuña. Bienvenidos y bienvenidas al programa radial de Soacha Somos Todos. Recordando que somos el espacio de comunicación para Soacha y alrededores en temas de interés para sus habitantes, como servicios públicos, educación, movilidad, cultura y trabajo. Nacemos como una propuesta de comunicación para nuestro hogar, este hermoso municipio aquejado de tantas y simultáneas situaciones. Es así como nuestro propósito y entusiasta aporte es conocer, entender y divulgar los diferentes puntos de vista de dichas problemáticas, siendo la voz de los habitantes de Soacha ya una ventana que otorga una visión para Cundinamarca y Colombia. Nos puedes escuchar en la frecuencia 107.4 FM Radio Rumbo, como también en las emisoras la rcmedios.net y la Uniminuto Radio. Les recordamos seguirnos en Facebook como Soacha Somos Todos y para cualquier problema o denuncia o inquietud que tengan en comunas y barrios, escríbanos a nuestras redes sociales o a nuestra línea de WhatsApp 322-742-0022. Bueno, y como en todos los programas, me acompañan en la mesa de trabajo María Fernanda Costa. Hola, ¿cómo estás? Un gusto de saludarlos esta tarde, en esta semana que ha sido de tanta agitación social. Y también me acompaña en la mesa de trabajo Amy Valentina Mayorga Reina. Uy, hola, ¿cómo están? Pues nada, muy contenta de saludarlos de nuevo. Pues otra semana de agitación social, como lo mencionamos, Mafe, y pues muy contenta de contarles todo lo que se nos viene también la siguiente semana y todo el mes. Una semana de muchas movilizaciones, demasiadas. Sí, sí, y es lo que se nos viene con el gobierno de Duque. Pues la gente sabe todo lo que está pasando y pues el inconformismo cada vez es más notable. Y que precisamente es nuestro tema central, que ya en contados minutos vamos a darle el desarrollo. Pero primero podemos conversar sobre una noticia muy importante para Soacha y Cundinamarca. El Tratado de Libre Comercio entre Nueva Zelanda, Australia y Colombia. Lo primero que comentar es pues que es un tratado de libre comercio, claramente. Entonces, el país ha venido firmando una serie de tratados con otros países. Digamos que ellos dicen que para mejorar el comercio y para que Colombia se ponga a nivel de los otros países y podamos tener mercancías de mejor calidad y más baratas. Sin embargo, como el Tratado de Libre Comercio, que fue el primero que se firmó, pues esto reglamenta mucho más que el comercio. Y pues que en serio ha traído una serie de problemáticas a nuestro país en materia de pues que se quiebra el agro, se quiebra la industria, porque lo cierto es que no nos ponen a competir en las mismas condiciones. Es una competencia desigual, bastante desigual. Así es, y si hablamos de Nueva Zelanda y con temas tan pues álgidos como lo son la producción de leche, donde Australia y Nueva Zelanda son digamos que unas eminencias en cuanto a la productividad, ¿no? Porque si lo miramos al detalle, pues esta gente está produciendo leche como con 120 ganaderos y no compite en igualdad de condiciones con los lecheros en Colombia. Y que precisamente debemos aclarar que ese tratado de libre comercio afecta de una manera rotunda al sector lechero, uh-huh, al sector lácteo. Entonces, pues lo primero que se debe contextualizar a nuestra audiencia es qué pretende este acuerdo, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende con el desarrollo de este Tratado de Libre Comercio? Pues digamos que claramente el gobierno de Nueva Zelanda lo que pretende es tener unos resultados concretos y pues muy que le generen mucha ganancia a la hora de la productividad, ¿no? Ellos tienen un sistema productivo para la producción de leche y es que no, digamos que el sistema fortalece es la alimentación de las vacas, lo que les genera digamos que una mejor productividad, una mejor eficiencia a la hora de sacar la leche, que son unas vacas supremamente pequeñas, como débiles, pero que producen un montón de leche. Y no, y súper importante aclarar que en el sector agropecuario es el único sector a nivel mundial donde los estados tienen permitido pues invertir. Digamos, Estados Unidos, los bonos, los subsidios que le da al sector agropecuario son supremamente grandes, al igual que Nueva Zelanda. ¿Y cómo nos vamos a poner a competir? Pues nosotros, donde el gobierno nacional ha tomado la decisión política pues de no financiar la agricultura ni la ganadería en el país. Entonces también, una cosa muy importante también es los mercados. Digamos que todos estos países que son productores a gran escala de productos alimenticios, agrícolas, han buscado en países como Colombia, pues nuevos mercados. Ellos están en toda su justificación, pero nosotros abrimos nuestras puertas y quiebran a nuestros campesinos. Como argumento principal, el gobierno ha puesto sobre la mesa una petición de un sector industrial, que es el de alimentos, fábrica de galletas, de chocolates, solicitando una apertura comercial en el producto mencionado, o sea, la leche como tal. Esto con el fin de obtener un abastecimiento de materias primas a precios competitivos. Sobre esa base es que se lanza el argumento principal para este tratado de libre comercio en leche. Además de que esto, digamos que si uno lo mira a corto plazo, pues el tratado de libre comercio se hace con Colombia. Pero en miras a largo plazo, lo que se plantea es hacer un bloque comercial con la Alianza del Pacífico, ¿sí? Donde participan países como México, Perú, Chile, y pues donde hay un TLC vigente y dinámico con estos países que tiene un poco pues quebrada la economía de aquellos países de Sudamérica. Bueno, y también entender cuántos es el sector industrial de las galletas, y aproximadamente son 5. O sea, son 5 empresas grandes que se quieren lucrar con este tratado de libre comercio, afectando una gran cantidad de campesinos, por decirlo así, de agropecuarios, del sector agropecuario, que son 500, entre 500.000 a 480.000 personas que se verían afectadas con ese tratado de libre comercio. Sí. Además aclarando pues que la leche que se va a traer de Nueva Zelanda pues claramente son lactosueros que vienen congelados y pues digamos que no tienen las mismas garantías que la leche colombiana. Además, resaltar que inclusive las empresas colombianas que son fuertes en este sector, Colanta y otras, se han opuesto firmemente a este tratado de libre comercio. Sí, además de que hay una, digamos que un dato que me llama un montón la atención, y es que Nueva Zelanda tiene solamente el 0,8% de las vacas que hay en el mundo. Y además produce únicamente el 1,5% de la producción mundial de leche. Y de todas maneras, participa con el 24% de las exportaciones mundiales en productos lácteos. Pues imagínense como la fortaleza que tiene la producción lechera de Nueva Zelanda. Ese sector industrial que arguye o que le hace la petición al gobierno nacional de Tratado de Libre Comercio, que es el sector de las galletas y el sector de las chocolatinas, lo que buscan es una materia prima a menores precios. Ese es uno de los objetivos, y el segundo, abastecerse con las materias primas. Pero entonces ahí es donde surge la pregunta: ¿acaso no hay unos stock suficientemente grandes en Colombia para abastecer a esas empresas? O sea, ¿no hay una gran cantidad? Eso es obvio que sí. Colombia produce leche, tiene con qué producir. Y bueno, mirándolo por otra parte, Colombia ya tenía tratados de libre comercio firmados en torno al sector de la leche. Los tenía firmados con Estados Unidos y la Unión Europea. O sea que si le suma eso, obviamente agudiza los problemas que ya venía presentando el sector lechero de acuerdo a los tratados de libre comercio. Claro, y es que Colombia en estos... El primer tratado de libre comercio lo firma Álvaro Uribe Vélez, pues que no entra en vigencia sino hasta el gobierno de Santos. Pero lo cierto es que se ha venido firmando una serie de tratados de libre comercio, que además es importante resaltar que no solo reglamentan el comercio. El tratado de libre comercio con los Estados Unidos reglamenta absolutamente todo de la vida de los colombianos, desde la biodiversidad, el espectro electromagnético, la televisión, qué semillas debemos comprar o qué semillas no. O sea, digamos que viola la soberanía de nuestro país de una forma absurda, teniendo que consultar pues absolutamente todo lo que hacemos en materia no solo agrícola, sino también industrial, a manera científica, económica. Y que hay que entender también que no son condiciones iguales. Mientras en el otro país, o sea, en Europa o en Estados Unidos, les dan subsidios descomunales, acá en Colombia no. Hay una palabra muy buena de un campesino que dice que es mejor ser vaca en Europa que campesino en países en desarrollo como Colombia. Sí, y ya como para ir finalizando esta noticia, digamos que me parece importante resaltar pues el paro agrario que se hizo en el año 2013 y 2014, Y digamos que los campesinos salían con consignas claras en contra de los tratados de libre comercio. Y yo les recomiendo un video muy bonito que se llama Mi tierra no se vende, donde se ve a una señora supremamente brava diciendo como... Es que acá dicen que hay infiltrados de un montón de cosas, y acá lo que hay es gente infiltrada con dignidad de esos tratados de libre comercio que han vendido al país por partes. Además de que esta producción del sector lechero a Colombia la benefició un montón, a su gente, ¿no? Entonces, la industria lechera ahorita está generando alrededor de 700.000 empleos directos en 22 países, ¿sí? En 22 municipios, departamentos, perdón. Y pues que debido a la gravedad de este asunto, diferentes agremiaciones se han sumado, digamos, a oponerse a esta firma del Tratado de Libre Comercio. Agremiaciones como Fedegan, Analac, Fedecoleche y Azoleche, pues han pedido de manera reiterada que se excluya el sector ganadero de dicha negociación. O sea, ellos están completamente en desacuerdo con ese tratado de libre comercio porque pues hay fuertes diferencias con respecto a... Bueno, y ya para cerrar esta noticia que es totalmente relevante para Cundinamarca y Soacha y para el país en general, hay que dar dos datos. El primero es que hay que mirar la cadena productiva en torno al sector lechero. O sea, que no solo se queda sin trabajo el sector lechero, sino los que le envían concentrado a las vacas también. Es una gran cantidad que arrastran un problema social, ¿sí? Gran cantidad de personas. Hay aproximadamente 500.000 a 480.000 familias. Y el segundo dato que hay que recordar es el próximo plantón de Dignidad Agropecuaria. Este 20 de septiembre van a hacer un plantón con el sector arrocero que también se les une frente al Ministerio de Comercio. Vamos con... un invitado con Jaylor Espinel. Con Jaylor Espinel, que nos envía un análisis sobre lo que va a ser el plantón del próximo 20 de septiembre. Santiago, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación, por la entrevista, la oportunidad de compartir unas palabras con todos tus oyentes. De Soacha somos todos y un saludo muy especial a la audiencia y en particular a la mesa de trabajo. Se ha programado para el próximo 20 de septiembre a las 10 de la mañana un plantón por la defensa de la producción nacional de carne y lácteos. Esta acción sale como conclusión de la reunión de lecheros que se realizó en el municipio de Cogua, Cundinamarca, el pasado sábado 1 de septiembre, la cual contó con la participación de productores del sector lácteo de Cundinamarca, Boyacá y Casanare. Esto debido fundamentalmente a la amenaza latente que cae sobre el sector de carnes y de leche de ser incluidos en el Tratado de Alianza del Pacífico en las negociaciones con Nueva Zelanda, Australia y Singapur. En ese orden de ideas, los representantes de diferentes cooperativas de leche, productos derivados y productores del departamento de Cundinamarca, Boyacá y Casanare, hemos ratificado la decisión de realizar un plantón el próximo 20 de septiembre ante el Ministerio de Comercio Exterior en Bogotá para manifestar nuestro rechazo rotundo a la inclusión de dichos sectores en la ronda de negociación con Nueva Zelanda y Australia. Y además se solicitará que se excluyan estos renglones de la negociación y separen las importaciones de leche y derivados al país, puesto que de ser incluidos se pondrá en riesgo la ya debilitada producción nacional cárnica y láctea. Finalmente, y desde la Asociación Dignidad Agropecuaria Colombiana, nos permitimos convocar a los productores de leche, quesos, mantequilla y demás derivados del sector lácteo, junto a los productores de carne, a que se sumen al plantón el próximo 20 de septiembre a las 10 de la mañana en defensa de nuestro sector. Invitación que también hacemos extensiva a todos los cundinamarqueses y a los suachunos que de una u otra forma está relacionado con el sector, bien sea como productor o como consumidor. Es el momento de organizarnos y movilizarnos en defensa de la producción nacional. Bueno, Jaylor, pues allá nos veremos el 20 de septiembre. Allá estará Soacha Somos Todos, pues cubriendo un poco el plantón. A mí me gustaría resaltar el proceso que lleva Dignidad Agropecuaria como asociación, en donde se recoge pues los diferentes gremios productores de Cundinamarca y de Colombia, donde tienen como objeto defender y fomentar el desarrollo del sector agropecuario del país y de las personas, que pues claramente para alcanzar la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y el bienestar económico del campo y del país, para representar pues al Estado y al sector agrícola. Y pues nada, a mí me parece que es supremamente importante que asistamos a esto, porque es una negociación que afecta directamente a Cundinamarca, a un municipio como Guaté, que es un productor de leche tremendo en Cundinamarca y que está en función, digamos, de la economía del municipio y del departamento. Bueno, y después de explicar esta noticia totalmente relevante para Cundinamarca y Soacha, vamos con un espacio musical de Luis Felipe González, canción publicada, producida en 1997, La Zaporrita. Y vamos con esto que dice La Zaporrita. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia con nuestro tema principal del programa radial de hoy. El primer mes de Duque entre promesas y realidades. Y bueno, es que comenzar, ¿cómo va Colombia económicamente? ¿Cuáles son las perspectivas? En materia, ¿cómo está? ¿Cuál es la realidad económica de Colombia? Bueno, pues el gobierno nos da un dato de crecimiento de la economía de un 2,8% en el 2017. Pues se calcula que en este 2018 sea del 2,7%, ¿sí? Lo que ha hecho que algunos intelectuales y miembros del gobierno digan que la economía nacional va pues por buen camino y que está superando épocas duras. Sin embargo, pues el economista Aurelio Suárez dice que pues esto no es tan así, ¿no? Que ya que Colombia pues hace cerca de 15 años no produce los dólares suficientes para relacionarse económicamente con el mundo. Y obliga pues a Colombia a hacer préstamos extranjeros para poder funcionar, ampliando la deuda pública, demostrando que eso tiene un déficit fiscal y que hoy la deuda pública se encuentra en 516 billones de dólares. ¿Sí? Cada ciudadano nacido, dice Aurelio, en Colombia hoy le debe al país 10 millones de pesos, dividido de manera equitativa entre todos sus habitantes. Bueno, Para contarles esto, hay que hacer, digamos, que unas claridades primero. Lo primero es que, digamos, que dentro del modelo económico que ha regido el país, pues Duque es una continuidad de los de Santos, de los de Uribe y demás. Acá con una cosa es especial, es que el país se ha convertido en un receptor de capitales extranjeros y demás, que, digamos, nos endeudamos o nos llega de forma a petróleo y minería, que uno creería que es la mayor parte, pero no. De la inversión extranjera que más llega al país es a través de deuda, y es superior a la del petróleo y a los títulos, y eso se ve a través de títulos de deuda pública. Y Santos, el presidente, el Nobel de la Paz y demás, pues lo que hizo fue dejarnos una deuda pública que representa el 54% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, de cada 100 pesos que produce Colombia, pues 54,4 los debemos. Entonces eso se ha convertido en un círculo vicioso. Y acá a nosotros no nos extraen solamente pues petróleo y minerales, aunque es una cosa importante. A nosotros lo que nos extraen esas empresas multinacionales es ahorro y trabajo nacional. Y que, para aclararle un poco más a nuestra audiencia, ya que entramos en el tema de los 516 billones de pesos, pues dólares, hay que explicarles. Vean, una persona que nace en el hospital acá en Soacha, Yanguas, cada persona debe 10 millones de pesos. O sea, cada niño que nace en Colombia tiene una deuda de 10 millones de pesos. O sea, que si usted está sentado allá en su casa escuchando el programa de Soacha Somos Todos, pues sí, señor, usted debe 10 millones de pesos debido a la deuda pública y a la adicción del capital foráneo, capital extranjero, acá en Colombia, que ha sido una política rectora económicamente. Entonces, digamos que, ¿cuáles son las perspectivas que se ha planteado Duque frente a eso? Pues efectivamente Duque no va a buscar una solución distinta a lo que han aplicado los demás gobiernos. Entonces esto es reforma tributaria, reforma pensional, reforma educativa, un montón de reformas para decidir una cosa, y es a quién se le descarga la crisis del país. Y evidentemente Santos no se la va a recargar ni a los multinacionales ni a los grandes bancos, sino a la gente sencilla de este país. Entonces eso... este círculo vicioso en el que ha caído el país en materia económica, pues lo que hace es que ese endeudamiento se vea reflejado en salarios bajos, en mínimos de ingresos disponibles que tiene la población para comprar cosas, y pues en una serie de impuestos supremamente lesivos para la población. Y miren, es que en Colombia nosotros somos uno de los mayores receptores de deuda, después de países como República Checa, Líbano, Sudáfrica y demás. Y si ustedes se dan cuenta o escuchan radio y demás, hay muchos académicos que dicen que Colombia tiene una desaceleración económica, ¿sí? Y que lo que se viene en unas perspectivas a futuras es un crecimiento económico. Pero si ustedes ven los datos en concreto, se puede ver que no es una desaceleración, sino una crisis como tal. Entonces, miremos. En el año 2000, la deuda pública era de 88 billones de pesos. En el año 2008, en el actual año, la deuda pública es de 516 billones de pesos. O sea, el crecimiento es brutal. El crecimiento es grandísimo. Y digamos, ¿esto qué tiene que ver a nivel mundial? O sea, ¿es que a Colombia le va mal y al resto de países le va bien? Pues no. Lo cierto es que esto no es nuevo, esto viene desde el 2008, desde la crisis económica que sufren los Estados Unidos, y pues que se lo contagia al resto de países. Y digamos que ahorita lo que están haciendo esto, y que lo vemos reflejado mucho en las guerras comerciales, de que China le pone aranceles a Estados Unidos y Estados Unidos le responde y demás. Entonces, digamos que esta guerra comercial que se vive en este año, que empezó desde el 2008, repito, hay una serie de medidas a nivel internacional, y lo que buscan es, digamos, que salvaguardar los mercados internos. Entonces los Estados Unidos protegiendo su mercado interno, cosa que no nos dejan hacer a nosotros, y que nos ponen a firmar tratados de libre comercio para romper nuestros mercados, y ellos quieren apoderarse de los mercados de todos los países. Y que entra, uh-huh, en que entra en la incoherencia, porque mientras a nosotros nos proponen que el libre cambio es muy bueno, que la globalización, que acá puede entrar cualquier persona y la mercancía circule y demás, y afectando en gran medida al sector industrial nacional, mientras ellos sí protegen lo que es la medida económica del proteccionismo, los países y su sector industrial. Además de que si uno va y mira a Colombia con esta economía, pues digamos que débil que tienen en este momento, pues queda un poco a la deriva en esta guerra comercial que se vive en el mundo, ¿no? Si uno la mira en el contexto mundial, queda como medio vulnerable. Y en materia económica lo que prima en este momento es la especulación financiera. Entonces, plata de mentiras. Y representa como títulos valores, seguros, reseguros. En el mundo, pues solamente uno de cada 10 dólares es de verdad. Entonces, como para ampliar este tema de la especulación financiera, así muy rápida. El mejor ejemplo es con una vaca. Imagínese que usted tiene una vaca. Entonces, ¿usted qué puede hacer con la vaca en este preciso momento? Pues, o vende su carne, o le saca una cría y vende la leche que le produzca. Lo que hace la especulación es decir como, miren, yo voy a tener 4 crías de esa vaca, les voy a sacar tanta leche, además de eso voy a vender el cuero de cada una de esas vacas y esas 4 vacas cada una me va a dar otras 2 vacas y yo vendo todo eso. Pero la vaca se me murió mañana, pero yo ya vendí todo eso. Entonces, es una cosa que no existe en la realidad y cuando a mí dice como hay 10 dólares... Uno de cada 10. Uno de cada 10 dólares está respaldado por producción, es que solo el resto son 9 dólares que no existen, que no están respaldados por trabajo de verdad, y que eso es supremamente grave. Además, que en esta vaina de los mercados, lo cierto es que la gente está consumiendo menos. Entonces, la industria de los automotores, del acero, de los celulares, de los computadores, de la vivienda, está decayendo. Y es porque hay una evidente concentración de la riqueza. Entonces, unos poquitos con la plata de todo el mundo, y pues la gente no puede consumir. Y por eso, digamos que se ven todas estas guerras comerciales, y que pues en las que evidentemente Colombia ha venido dejándose llevar a la deriva por decisiones externas, y pues lo tiene en la crisis en la que la tiene actualmente. Y respecto a la demanda de los automotores, ya que mencionas el tema, María Fernanda, en el 2015 las ventas globales fueron de 77,25 millones de unidades, un 6% más que en el 2014. Para el 2018 serán de 81 millones, o sea, un crecimiento de solo 3% con respecto al 2017. Igual sucede con los teléfonos celulares. El consumo creciente del 28% entre el 2013 y el 2014 cayó al 2,7% entre el 2015 y 2016, a 1.536 millones de unidades frente a 1.495 millones del año anterior. Además, digamos que una cosa súper importante, ya como ir para entrando al tema de las propuestas económicas de Duque. Lo cierto es que estas guerras comerciales, por lo general, son una solución que se les brinda a estas tensiones. Pero pues esto puede desatar en guerras militares y demás. Y nosotros no queremos ser alarmistas ni nada por el estilo, claramente, pero no hay neoliberalismo sin violencia. Bueno, y vámonos primero a un corte, a un pequeño corte, Radio Rumbo, y ya volvemos. Los jueves. Escuchas Radio Rumbo. Radio Rumbo. Nuestra voz. Radio Rumbo 107.4. Reclama gratis un espectacular set de recipientes y musa para tu hogar. Es muy fácil. Por compras superiores a 30 mil pesos en productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Pride o Pato, reclama un set de recipientes y musa presentando tu factura de compra en los puntos Servientrega autorizados del país. Aplican condiciones y restricciones. Escuchas Radio Rumbo. Escuchas Radio Rumbo. Te acompaña Radio Rumbo desde Soacha, Cundinamarca. HJH 29, 107.4, frecuencia modulada. Tu radio. Una emisora del Servicio de Radiodifusión Comunitaria. Radio Rumbo, 107.4 FM. Nuestra voz. Bueno, y continuando con el tema del papel que juega Colombia en la economía mundial, pues lo cierto es que a Colombia esto no pasa porque sí, y ella no se vincula a estos problemas mundiales así como de la nada. Digamos que todo lo que pasa en Colombia y esta serie de reformas que se nos vienen en el gobierno de Iván Duque. Y una cosa súper importante es que Iván Duque no es malo por estar con Uribe, Iván Duque es malo por sí solo. Y lo cierto es que el programa de gobierno de Iván Duque lo que es, hace seguir un montón de orientaciones de la Organización para la Colaboración del Desarrollo Económico de las Naciones, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde Duque trabajó 12 años. O sea, si nosotros creemos que Duque es un títere, no es un títere de Duque, de Uribe, es un títere de estas instituciones que nos dicen qué hacer con nuestro país en todos los aspectos. Algo así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la que se vincula a Colombia recientemente en el gobierno de Santos. Pues para contextualizar, la Organización para la Cooperación, o sea, la OCDE como tal, es una organización de países ricos en la que Colombia da un contraste total, porque recordemos que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo. O sea, ¿qué hace Colombia en un club de países ricos? Y no porque creamos que Colombia no tenga riqueza, claramente, sino porque ahí lo que hacen es decirnos como, venga, el hijo feo y siga nuestras orientaciones como para que puedan pertenecer aquí a nuestro grupito. Uh-huh. Y que además lo que hace es copiar la política económica de otras potencias mundiales, pero copiarlas en lo malo. Inclusive, de economías que ya se demostró que fracasaron, de Grecia, de Argentina. Miremos que Argentina en este momento ha recibido la deuda de Argentina. Ellos ahorita hacen el préstamo más grande que le ha dado el Fondo Monetario Internacional. Y pues miremos todo lo que pasó con Grecia hace un tiempo. Colombia va en vías a esos países que están supremamente endeudados y que ya no saben qué hacer con su economía. Y bueno, y Duque juega un papel fundamental en todo esto, las organizaciones internacionales, económicamente. Y podemos ver que Duque tiene una ligazón con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, también con Santos, con Uribe, con Gaviria, o sea, con todos esos países que han aplicado la política económica a la par de las orientaciones, de los organismos económicos internacionales. Y pues no faltándole solamente eso, se rodea de un equipo también totalmente neoliberal. ¿Qué les parece ese el ministro Carrasquilla? Es que en serio es el peor. Yo no entiendo cómo pueden poner a una persona como esas en un puesto tan importante. O la ministra de Ambiente. O sea, una señora que dice como que habla de fracking sostenible. Una cosa que es no existe. Además de que parece que los eligieran pues como, ay no, usted me cayó como bien, entonces venga para acá, yo lo hago ministro, ¿no? Porque si uno va y mira las hojas de vida de esa gente, pues se da cuenta que tiene incluso unos procesos medio chistosos, medio corruptos, diría yo. No, María Victoria Angulo, la secretaria, la ministra de Educación, que fue secretaria de Educación de Peñalosa, uh-huh. Y pues que trabajaba en una empresa de empresarios por la educación. Y pues que lo que es cierto que lo que hizo en Bogotá fue privatizar un montón de cosas, robarse plata del plan de alimentación escolar. Además de eso, pues yo creo que el papel fundamental o el determinante del equipo que rodea al presidente Iván Duque es el ministro Carrasquilla, que está muy sonado recientemente con lo de los bonos de agua, que Jorge Enrique Robledo, el senador del Polo Democrático, le va a hacer un debate el 18 de septiembre. Pero caractericemos a Carrasquilla. ¿Quién es Carrasquilla? Pues fue un ministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe. Fue el que dijo una noticia muy... muy dramática para Colombia, muy, por decirlo así, burlesca, en donde dice que el salario mínimo en Colombia es ridículamente alto. O sea, le parece que nosotros ganamos, o las personas que ganamos un salario mínimo, ganamos mucho. Y que, de paso, son recomendaciones de la OCDE. No sé, si él es el que defiende como que haya un salario mínimo por regiones, que los jóvenes tenemos que ganar menos por el simple hecho de ser jóvenes, entre otras ideas supremamente retardatarias que hace rato debieron haber pasado la hoja. Y que también propuso la privatización de Reficar, de paso le hace ojitos a la privatización de Ecopetrol y con lo de los bonos de agua, que también es muy sonado. Pero bueno, veamos o escuchemos al senador Enrique Robledo, que tiene un audio en especial, un análisis muy concreto sobre la situación. Muy mala la decisión del presidente Duque de nombrar como su ministro de Hacienda a Alberto Carrasquilla, porque Carrasquilla fue ministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe y lo hizo muy mal. Maltrató los derechos pensionales de los trabajadores colombianos, se burló de lo bajo de su salario mínimo. Al mismo tiempo, ese fue un gobierno de privatizaciones. La privatización de Telecom, para poner un ejemplo, ha sido un desastre que le ha costado un ojo de la cara al país. Es él quien impone la privatización de Reficar en beneficio de Glencore, que es donde se inicia ese escándalo de corrupción que todos los colombianos conocemos. Como si fuera poco, les disminuyó de distintas maneras los impuestos a las transnacionales. En el impuesto de remesas nomás les regaló 25 billones de pesos. Y cuando Carrasquilla sale del ministerio, se dedica a los negocios, se vuelve banca de inversión, aparecen los papeles de Panamá como cliente de Mossack Fonseca. Y como si fuera poco, se inventa una cosa que se llamaron los bonos del agua, que afectaron muy negativamente a 118 municipios, cobrándoles unas tasas de interés altísimas. Tan malo fue ese negocio que al final el gobierno de Colombia tuvo que rescatar esa deuda por un valor de 500 mil millones de pesos. Yo me pregunto entonces, entre todos los amigos neoliberales de Iván Duque, ¿este era el único que podían poner de ministro? Por supuesto que no. Voy a citar a un debate de control político en la plenaria del Senado para demostrarles a los colombianos que empezó muy mal este gobierno y que el doctor Carrasquilla no debería ser el ministro de Hacienda de Colombia. Bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué hablamos de los bonos de agua de Carrasquilla? Pues porque es totalmente importante para Soacha, ya que también es uno de los 117 municipios afectados, porque fueron una cantidad de municipios en Cundinamarca que se vieron endeudados gracias al ministro Carrasquilla. Es que en un momento el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda dijeron como no, es que hay una falta de diseños y estudios para los proyectos de acueductos de los municipios. Entonces, lo que hicieron en términos así muy, muy grandes fue empeñar los recursos futuros de los municipios para pagar estas obras de infraestructura, que en su mayoría no se han completado y que en su mayoría, como en los 12 municipios que están siendo investigados con 18 hallazgos, pues no, ni siquiera se han empezado las obras. No hay control, no hay seguimiento, y lo cierto es que un municipio como Soacha está debiendo más o menos 37 de cada 100 pesos a pagar estos bonos de agua que no se han visto reflejados en el servicio del acueducto en el municipio. Y que si ustedes ven, esos 117 municipios viven en condiciones de presupuesto mínimas. Es decir, sacar 37 pesos de los 100 pesos de Soacha es comer menos. Es prácticamente comer menos. Hay partes en Soacha en donde no llega el agua. Es jugar con el derecho fundamental de las personas. Es el negocio. El negocio socio sobresale de todo. Y además es que endeudaron a los municipios, precisamente como lo dices tú, los más pobres. O sea, Baranoa, El Palmar de Varela, Sabana Grande, Pueblo Nuevo. O sea, un montón de municipios. Y esto va muy ligado al sistema general de participaciones. Entonces, pues yo les cuento así como muy rápido. ¿Qué es el Sistema General de Participaciones? Es la forma que encontró el gobierno desde el año 2000 de mandarle la plata a educación, a salud, a saneamiento básico. Entonces, lo que hacen estos bonos es comprometer los recursos del CEGP, del Sistema General de Participaciones, para el pago de esta deuda, que actualmente pues lo tiene la Alianza Fiduciaria con Figura, que es la empresa en la que precisamente el ministro Carrasquilla tiene participación. Justo después de que sale la ley, crea esta empresa para endeudar a los municipios. Y digamos que el ministro Carrasquilla dice como yo estoy haciendo todo en términos de la ley, pero entonces una cosa súper importante, y es que la corrupción también es como se crean leyes que permiten la corrupción. Echa la ley, echa la trampa para introducir la trampa a la ley. No, bastante. Y no solo los bonos de agua. Un tema muy sonado en el gobierno Duque, porque ha pasado muchas cosas en este mes, en este primer mes de Duque, es el de la reforma tributaria. O sea, es muy importante señalar qué se piensa de lo de la reforma tributaria. Pero entonces entremos en contexto. La primera reforma tributaria del 2016, que fue con Santos, fue una reforma, o sea, la reforma tributaria pasada fue una totalmente reforma regresiva, que incrementó el IVA del 16% al 19%, cobrando los impuestos indirectos. Pero entonces, ¿qué es un impuesto? ¿Qué es un impuesto indirecto? Entonces, un impuesto indirecto es el que se cobra sin consideración de la capacidad de pago de tributo de las personas. O sea, todos los productos como lo propone Carrasquilla, de la canasta familiar y productos de consumo general. Entonces, eso en cortas palabras, hay dos formas de cobrar los impuestos, regresiva o progresivamente. Regresivamente es que usted no mira precisamente, entonces Sarmiento Angulo paga exactamente el mismo impuesto que yo pago por comprar una Coca-Cola que yo que me gano 450 mil pesos al mes, por ejemplo. O progresivamente es que miremos la capacidad adquisitiva de cada persona, cuánto se gana, y pues conforme a eso le cobremos los impuestos. Y que es una cosa que está consagrada en la Constitución, o sea, no es una cosa que se haya inventado a la izquierda o que se haya inventado allá un poco en donde loco, sino una cosa de la Constitución. Y que si ustedes miran, la persona de a pie, del común, los achunos como tal, van a dejar de consumir ciertas cosas, o sea, van a dejar de desayunar para poder almorzar. O para poder comer, o dejar de almorzar para poder desayunar. Por eso es totalmente regresiva. Pero además de ser regresiva, es beneficiosa para un sector reducido. Podemos ver que este dato es importante para entenderlo. Del 42% al 32% se le redujo el impuesto a 3.500 de las mayores compañías financieras. Entre ellas mineras y transnacionales. O sea que le bajan el impuesto a los que tienen más, afectando a la persona pues del común. Y es que Iván Duque, pues cuando le hacía oposición a Santos y era una alternativa entre comillas, dice como no más impuestos, incluso venía como le hacía con campaña cartel, como no más impuestos, o sea, y ahora pues convertido en otro Santos volvió en forma de fichas y pretende imponerse pues a imponerle esta reforma tributaria a los pobres, sí, directamente a la clase media, y le baja los impuestos a los super ricos y a los sectores de los, al sector de los trabajadores, porque esto va en medida de atacar al sector de los trabajadores. Por ejemplo, la reforma pensional. O sea, la reforma pensional va durísimamente contra los trabajadores. Es aumentar la edad de pensión y disminuir la inversión del Estado en la pensión de los trabajadores. Pero entonces ustedes dirán, pero bueno, sí, de pronto se está gastando mucho, que es el 4%. Entonces miremos los ejemplos mundiales de cuánto se invierte. Estados Unidos invierte el 7%, en Francia invierten el 14%, en Italia invierten el 16% de su Producto Interno Bruto. Entonces acá no nos pueden echar el cuento de que la inversión de las pensiones es mucho respecto al Producto Interno Bruto, porque pues no es así. Además es que la situación de los jóvenes, miren, la situación de los jóvenes en este momento es tan precaria que solo 15 de cada 100 jóvenes vamos a tener pensión. Y devolviéndonos a esto un poco, el tema de la reforma tributaria. Precisamente, el martes hubo una movilización, yo no sé si ustedes la vieron, sí, de los profes universitarios. Así es, estuvo como muy, digamos que muy llenas las calles, dijo un muchacho por ahí, como estuvieron las calles llenitas de dignidad. Y es que los profes salen a marchar en contra de la ley, pues del proyecto de ley 057, ¿no? Los profes universitarios en todo esto de la vía de la reforma tributaria, pues les modifican el decreto de contratación docente y demás, unas cosas supremamente lesivas para ellos, pero además esta reforma tributaria lo que plantea es que ellos paguen más impuestos. O sea, los profes universitarios que tienen que dictar clases en la distrital, luego irse para la Minuto, luego se tienen que ir para la Cundinamarca para ahí medio ajustar su sueldo, les van a cobrar más impuestos. Y redujendo los impuestos al sector privado, ¿sí? Y de paso privatizando una gran cantidad de empresas. Entonces pueden ver la venta de Ecopetrol, la propuesta que también la hace Fede Desarrollo y que Duque no responde y no sale a declarar sobre la venta. Entonces veamos un poco sobre lo que es esta propuesta y que el gobierno Duque va a tener que entrar en detalle y va a tener que responder también, va a tener que responder sobre ello. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Vender la totalidad de las acciones de la nación de Ecopetrol. O sea, Colombia tiene un 88,5% de Ecopetrol. ¿Y cuáles son los argumentos para venderla? El déficit fiscal de Colombia principalmente, el auge de las energías limpias y pues de paso todos los mismos argumentos que han hecho para vender las otras empresas públicas. El año pasado. Y Duque dijo como, nada, a mí no me importan los profesores, no me importan los acuerdos que tenemos con ustedes, y lo cierto es que vamos a hacer una reforma que ya presentaron el proyecto de ley, que es el 057. Entonces, pues no sé, Amy, si tú sepas un poco más de este tema de educación y toda esa reforma que se nos viene. Pues sí, claro, la reforma, digamos, el proyecto de ley 057, pues afecta notoriamente el presupuesto a la educación, lo reduce. Entonces, pues los profes salen a marchar porque no están de acuerdo en que se recorte, digamos que la plata para el programa de alimentación escolar, que es el PAE, la atención del transporte, y pues claramente el recorte al presupuesto nos va a generar reducción de planta de personal, la congelación del escalafón docente y la privatización, digamos que, de diferentes colegios públicos, ¿sí? Y que si uno va y se remite a los documentos de la OCDE, del BEIDE, pues ahí dice como a Colombia le corresponde hacer estos recortes presupuestales. Y que la gente ha salido a movilizarse, uh-huh. Entre ellos el sector obrero, ¿sí? Los de la CUT, los FECODE. De FECODE, todos los sindicalistas de Colombia han salido de una u otra manera a marchar contra la política, las políticas leoninas de Duque. Y hasta los papás, ¿no? Porque es que esto del PAE, el plan de alimentación escolar, es supremamente grave. En Soacha se dejaron de dar 30.000 refrigerios a los chicos de los colegios públicos gracias a este recorte presupuestal. Bueno, ya como para... les cuento así como un chisme. Este 21 de septiembre vamos a tener elecciones precisamente a la CUT, a FECODE. Entonces también, por si nos escucha algún sindicalista, pues... que miremos muy bien, porque también esta democracia, elegir presidente, elegir los gobernadores, los alcaldes de la ciudad es muy importante, pero elegir a la gente de los sindicatos, a quien representa a los profesores en estas instancias nacionales y departamentales, pues es de muchísima importancia. Y que se prepare Duque, porque ni la CUT ni FECODE van a dejar que pasen estas reformas, y mucho menos los estudiantes universitarios y de colegios. No, ese evento, esas votaciones, el derecho al voto, y los sindicalistas en fuerza, en oposición a Duque. Pero no podemos irnos sin mencionar un tema importantísimo entre las medidas de Duque, uh-huh. Y es el glifosato. De nuevo, otra vez, a pesar de las demandas que le hacen a la multinacional Monsanto sobre cáncer que produce... Acá tenemos el testimonio. La jueza Susan Ramos le ordenó a Monsanto que pague 289 millones en daños y en compensación a Dwayne Johnson, un jardinero estadounidense que afirmó que los productos de esa empresa le provocaron cáncer. No, y es que miren, acá se nos vende una idea absurda sobre el desarrollo sostenible. Es como, ¿cómo hacemos desarrollo sostenible con una política neoliberal? ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, esto del glifosato, pero también el fracking sostenible. Entonces nos vende la idea de que podemos fracturar, romper, contaminar fuentes de aguas subterráneas que en muchos países se ha prohibido, y pues todo a nombre del desarrollo sostenible, de la producción del país, lo cual es totalmente falso. Entonces imagínense, Duque nos enferma, Duque nos va a pagar menos, Duque nos va a cobrar más impuestos, Duque no nos va a permitir acceder ni a la educación primaria ni a la educación superior, porque nos van a empezar a él quiere empezar a cobrar matrículas en los colegios, ¿no? Que se elimine la gratuidad. Sí. Entonces, ¿qué se nos viene con este gobierno? Es una cosa desastrosa. Y que en campaña presidencial fueron promesas tras promesas, uh-huh, tras promesas, y ahora caemos en las realidades. Lo que se dijo en muchos campos de la política se está cumpliendo en una realidad trágica para todos los colombianos. Además de que es que en Colombia parece que las políticas neoliberales no tuvieran como sentido, como justificación. Si uno va y mira lo del glifosato, la Organización Mundial de la Salud dice que es una vaina que produce cáncer. El fracking es de las prácticas más nocivas para el medio ambiente, y está prohibida en Francia, en Alemania, en Nueva Estados York, Unidos, inclusive. Sí, en un montón de países que tienen un desarrollo económico pues medio bueno. Y aparte, entonces Peñalosa llega y trae ahora los Transmilenios con un combustible que, Dios mío, también nos está enfermando a todos los bogotanos y a los huachunos. Entonces, esto es como una vaina para reflexionar, ¿no? Y para hacer un llamado a la acción a los estudiantes, a los sindicalistas, al sector obrero, para que, pues, nos paremos duro frente a estas medidas y a estas políticas pues neoliberales, como ya lo mencionamos, empezar a trabajar y a organizarnos para construir. Y porque la movilización, y lo han demostrado el sector de profesores, FECODE, uh-huh, es lo único que resuelve y lo único que le hace frente a las políticas de Duque. Bueno, y entre todos los temas, pues, que son bastantes, fracking, Ecopetrol, reforma tributaria, reforma a la pensión, la noticia de Cundinamarca, pues ya nos quedó bien claro que Duque viene siendo lo mismo. Viene siendo otro Santos, uh-huh, viene siendo otro Uribe, viene siendo otro Gaviria. Yo creo que peor aún, porque sí, todas las medidas apuntan a que Colombia va a sufrir una crisis económica. Bueno, y ya ya cerramos, ya se nos acaba el tiempo de la tarde de hoy. Recordarles que este espacio es desde Radio Rumbo 107.4 a la emisora la rcmedios.net y a la Uniminuto Radio. Los esperamos en el próximo jueves con nuestro próximo tema. Y no, pues gracias a todos y todas. Y que tengan presente que este programa va a estar en todas las movilizaciones y en todos los reclamos ciudadanos de aquí en adelante. Bueno, María Fernanda. Nos vemos dentro de 15 días. Amy. No, nada, yo estoy muy contenta con el programa. Espero que ustedes nos busquen para contarnos todo lo que les molesta de Soacha, de Cundinamarca. Si usted se siente afectado por alguna de las características que mencionamos, de las reformas, pues no duden en buscarnos para invitarlo acá a la cabina de Soacha Somos Todos. Recordando también la página de Facebook, Soacha Somos Todos, la línea de WhatsApp también, 322-742-0022. Y los esperamos conectados en nuestro próximo programa. Chao. Los jueves. Escuchas Radio Rumbo. Radio Rumbo. Nuestra voz.